Sí, se complica, señores, se complica, claro que sí. Buenas tardes, pueblos libres. Tenemos a la compañera Rosalía aquí. Buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy poniendo, yo precisamente estoy escribiendo, tarde. Hubo un problema con unos auriculares, tuvimos que cambiar los últimos momentos. Y se complica, son auriculares Bluetooth que tienen mucho retraso, mucho retraso. Se va a poder hacer el programa igual, se puede. Lo que pasa que se puede medio raro. El monitor está muy retrasado, así que más errores que antes en la fonética. Venimos con un pequeño delay, es raro, sí. Venimos con delay en todo sentido, sí. Estamos con delay. Un día de delay. La inflación es como que tiene un delay, ¿no? Que no se va nunca. Estamos, a ver, ¿cómo estamos ahora? Y en marzo vimos que estábamos mal y así. No sabemos si estábamos mal antes y si ahora estamos bien. Es medio complicado el asunto, sobre todo el tema de la inflación. ¿Qué noticias hay para hoy? Bueno, hoy seguimos un poco con lo que veníamos hablando ayer, que fue el tema principal en todos los medios nacionales, que tenía que ver con la autodesignación de Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. Y anoche se conoció que, de mano de Cristina Kirchner, el bloque que pertenecía al Frente de Todos en el Senado hizo una jugada magistral, dicen algunos, ¿no? Así que Página 12 titula: una jugada pensada para el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo quedan los bloques del Frente de Todos tras la división en el Senado? El oficialismo funcionará como un interbloque integrado por dos bancadas. Por un lado estará el Frente Nacional y Popular, que tendrá una mayoría de 21 senadores y que estará presidido por José Mayán. Y del otro va a estar el bloque Unidad Ciudadana, ¿no? Que va a tener 14 integrantes. Esto, dicen, permitiría que el kirchnerismo, o el oficialismo, mejor dicho, tuviera un consejero más dentro del Consejo de la Magistratura. Ay, Dios. Obviamente que los de la oposición salieron a decir que esto no podía ser, que... Bueno, según este... Claro, los artilugios que encuentra Rosati sí pueden ser. Claro. Los artilugios que tiene que encontrar el Frente de Todos para contrarrestar, para confrontar los otros artilugios, no, esos están mal. Claro, la decisión está dentro de los parámetros legales, dijeron desde el gobierno, por lo tanto, es una movida, como dice acá Página 12, inesperada, ¿no? Es genial. A ver, esto hoy veníamos diciendo, obvio que lo sabe mucha gente, muchos políticos, todo. Dicen, hey, si tuviéramos más bloques, tenemos más representantes. Pasa que nadie se anima a hacerlo. Primero porque no tiene el poder, tiene que consultar en todo caso con la jefa. Pero generalmente los jefes y jefas, no de hogar, sino de todo, no tienen... no quieren tomar los riesgos suficientes y hacer este tipo de jugadas. Y Cristina, siempre que tuvo poder, hizo este tipo de jugadas. Recordemos la candidatura de Alberto. La candidatura de Alberto. De agua fría. Venían los medios contrarios al kirchnerismo dándole con un caño a Cristina. Lo gastando. Lo dejó en posición adelantada a todos. Sí. Sí, con Alberto. Dijeron, no, traigan los cañones, apúntenlo a este. ¿Cómo lo matamos este? Encima tenían 3 meses para matarlo nada más. Entonces, no, ya está. Sí, no, ese fue el enroque del siglo. Así que bueno, por el lado del oficialismo están presionando tanto a Massa como a Cristina para que se definan los consejeros, pero desde el lado del oficialismo le dijeron a Massa: espera, no se nombra a nadie todavía hasta que no se definan estas cuestiones. Así que bueno, así están los que acusan al radicalismo de presentarse como un interbloque en ciertos momentos y como un bloque entero, entre comillas, cuando les conviene. Así que dijeron, bueno, entonces nosotros somos un interbloque. Ahí está. Lo que pasa es que no pudieron con la maniobra de Rosati. No pudieron. No pudieron porque la Corte Suprema volvió, anuló el convenio, el artículo, aquello por lo cual se veían las cosas de una forma y volvió al anterior episodio, ¿no? Claro, al anterior ley. Eligiendo la ley con la que quieren accionar. Eso no lo pueden. Haciendo para eso lo está que él dijo el hace poder cuatro legislativo. Años que no debía hacer. Sí, lo mismo que él dijo hace cuatro años. Así que bueno, es una nueva estrategia. Obviamente desde la oposición pegaron el grito en el cielo. Veremos qué pasa porque están tire y afloje, ¿no es cierto?, de un lado y del otro, presionando para que ya se determine quiénes van a ser los representantes del Senado que van a estar. Porque recordemos que el Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros, de los cuales falta todavía definir quiénes son los senadores que estarían representando. Entre ellos habría... sería nombrado o habrían recomendado a Luis Juez por parte de Luis Juez, que lo único es, o sea, lo único serio es el apellido de ese hombre. Bueno, y con esta jugada Juez quedaría fuera de la jugada, justamente. Así que fue como se imagina, ¿no? Yo quiero entender algunos detalles más. Quizás o mañana o pasado los tengamos. Es complicado el tema, sí, es complicado porque... Porque la maniobra que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es legal. O sea, se tomó atributos que no le corresponden. Y eso no puede quedar impune. Más allá de que se haga otra estrategia, o no sé cómo llamarlo, otro pase de magia, un artilugio que se encuentre, más allá de esto. Eso no es legal. Eso no puede quedar impune. De hecho, hay muchos que están pidiendo juicio político para Rosati. Lo mismo con la deuda. Lo mismo con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al menos puertas adentro se tiene que investigar. No digo que, bueno, la tomó un gobierno democrático. Sí, fue democrático. O sea, nos tenemos que hacer cargo y yo soy de creer que sí. Yo soy de creer que sí, porque si hacemos lo que pretende la izquierda, nos quedamos... Ahí sí que somos Argenzuela y nos quedamos fuera del mundo. No, que la paguen lo que... Claro, se va a intentar que la paguen lo que se la fugaron. Supongo que sí, que este gobierno está haciendo lo posible para que la pague esa gente dentro de todo. No va a poder. Pero bueno, vamos a ver hasta qué porcentaje se paga. Lo mismo pasó con... Vamos, esto es historia vieja, repetida. Sucedió con la dictadura militar. Asumió una dictadura militar que seguía los delineamientos económicos de Washington... ¿Y qué hizo? Estatizó la deuda estatizó la deuda privada. Privada. La volvió pública. Se debían 6.000 millones de dólares, creo, algo así, 8.000. Cuando se fueron los militares se debían 50.000. Ah, no, pero la culpa es del peronismo. Sí, sí. No, y es que si no hubiera estado el peronismo, ellos no hubieran estado. Claro, si ellos no hubieran estado, bueno, y así es quien fue primero, el huevo o la gallina. Y nos vamos a otras especies que ni siquiera son peronistas ya, si vamos a ver quién fue primero. Primero está la ignorancia, la concentración de poder, el egoísmo, eso es lo primero. Y por eso que en respuesta a eso surgen otros movimientos. Sobre todo, el ser humano es un bicho malo. Tiene razón Estados Unidos, el sistema nos contiene de la barbarie y del asesinato y de lo peor que es. Todos nacemos hijos de su madre y el sistema nos contiene. Ese es el mensaje que brinda Estados Unidos a través de un montón de series, de películas, de propaganda. ¿Eh? ¿Por qué? Porque quieren fortalecer el sistema, claro. Y dice, ¿cómo fortalecemos el sistema? ¿Sino para qué sirve? Ideológica, filosóficamente. Y diciendo que el ser humano de nacimiento es criminal, asesino, malo, etcétera, etcétera. Aparte ellos tienen algunas pruebas en su misma sociedad. Cada tanto sale un demente y mata a 15 personas. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda, boludo? No, lo barriaban, le hacían bullying en la escuela, mató 15. Me hiciste acordar ayer, mi nena decía, no... En Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos más violentos que en Estados Unidos, algo así. Esto basado en ciertos youtubers que se encargan de desprestigiar, sí, pero desprestigiar de una forma burda. ¿Y qué querés? Vivo en Latinoamérica. Claro, sí, claro, todo el tiempo diciendo esto es Latinoamérica, esto pasa acá en Latinoamérica. En las juventudes de YouTube está muy instaurado el mensaje. Exacto. Y no lo hizo Milei, muchachos, ¿eh? O muchachos, muchachas que están escuchando. Buenas tardes, Pueblos Libres. Transmitido por Buenos Aires 0.ar. No lo hizo Milei, ¿eh? No lo hizo la derecha o la ultraderecha o eso. No. Se instauró en internet. A través de no sé, de. A través de. Yo creo que fue a través, creo, Pero para ir pensando está bien. Para comenzar a pensar nomás está bien. Creo que fue a través de un contacto cultural, un lugar. El lugar es YouTube. donde se dio una comunicación entre los dos hemisferios de la América, entre el norte y el sur. Y ahí en YouTube, con el teléfono de YouTube, dice: hola, ¿estás? Sí, estoy. ¿Cómo te llamas? Acá estoy, me llamo tal, me llamo Paco, vos John. Y en ese contacto, en ese diálogo intercultural, sucede esto de: yo estoy en Latinoamérica, yo no tengo lo que vos tenés. Claro. A mí me roban en la calle. Y si andás por Texas, probablemente no te roben en la calle. Después vamos a hablar de un caso primer mundo que salió. Si andás en Baltimore, muy probablemente te roben en la calle y hasta te embaracen si andas en Baltimore. Lo mismo que si andas acá en algún barrio del conurbano. Estados Unidos no es todo seguro, al igual que Argentina, que no es toda insegura. Hay gente que duerme con la puerta abierta. Obvio. Bueno, el tema era ese, ¿no? Entonces yo le explicaba de estos casos que se dan, que no son tan aislados como a veces se los quiere mostrar, porque aquí en la prensa muchas veces son casos que puntuales que salen, un asesinato, masacre en tal lado. Pero si uno toma los diarios de Estados Unidos, son más comunes de lo que uno cree, ese tipo de episodios. Tienen 400 millones de armas en circulación. Tienen más circulante de armas que habitantes. Lo estaba leyendo el otro día de un medio que es muy extraño, el medio de Los Ángeles. Publica noticias tanto en inglés como en español. No sé por qué algunas publican en inglés, otras en español. No sé por qué. Mucho inmigrante. No, es claro, ¿no? De hecho, el nombre es en castellano. Pero me pareció extraño eso. Y estaba leyendo ese diario. Digo, ¿cómo van a tener 400 millones de armas en circulación esta vez? ¡Ilegales! Sí, totalmente legal. Todo legal. En Estados Unidos no existe el mercado negro de armas, porque todo legal. Todo. No se necesita andar que sí, que... No, anda a comprar al supermercado y de paso, en la góndola 4 están los cartuchos. Es así, ¿eh? En las góndolas te venden las balas. Me causa porque mi nena se quedó boca abierta cuando le dije eso. Claro, es fácil instaurar eso. De hecho, no solo ella, las compañeras, los chicos que habitualmente ven ese tipo de youtuber, están todo el tiempo haciendo hincapié en eso. Ah, esto es Latinoamérica. Pero bueno. Yo les pondría el aviso que vi de un rifle calibre 22 para tu hija, en color lila. Un riflecito calibre 22. Sí, todo con la empuñadura, todo con vivos lilas. Era para las nenas. Un regalito de 15. De 12. Era para chicos a partir de 10, 12 años. El rifle calibre 22. Hermoso. Te pondría ese aviso. Digo, ¿esto pasa en Latinoamérica? Bueno. Esto acá no pasa. Por ahora. Bueno, seguimos con los titulares de Página 12. El expresidente, que ayer estuvimos hablando también, Mauricio Macri, pidió permiso a la justicia para continuar viajando. Qué lindo. Va a seguir viajando. Va a seguir viajando. Un líder él. Sí. Tiene que dar muchas conferencias. Ahora quiere ir a Francia. Solicitó permiso para viajar a Francia porque allí estaría participando el 5 y el 6 de mayo de una conferencia sobre mercados globales de la JP Morgan, que casualmente son uno de los acreedores en los que su gobierno se buscó beneficiar. Bueno, pero estos tipos están detrás de todo. JP Morgan, me olvidé el nombre de las otras bancas ahora, no los recuerdo. Hace meses que no hablo de las bancas, desde que dejé mi programa de la noche que tenía. Estos tipos están detrás de todo, de todas las cosas que suceden. Están, sí, siempre aparecen, detrás de petroleras, de empresas de energía, de multinacionales, están ahí. Bueno, así que sigue en el programa juntando millas, procesado. Juntando millas mientras estoy procesando. Si lo procesan, si lo encarcelan, se va a tener que meter las millas. ¿No? Así que bueno, seguiremos seguramente. Sí, creo que la justicia lo va a autorizar, creo que no. Así que seguiremos teniendo más noticias acerca de los viajes del querido expresidente. Que estuvo por dos lados, ya contamos que anduvo por Italia, después viajó a ver a Florida, a Trump, después se fue para no sé dónde, después volvió a dar una conferencia. Está viendo a sus amigos, en síntesis, ¿no? Gente del FMI, gente del JP Morgan, está visitando amigos por ahí. Y tal vez algunos otros que ni siquiera conocemos, que no son famosos, que están en las sombras ahí. Es probable, trabajando. Es muy probable. A ver, ¿qué más tenemos acá en Página 12? Bueno, Georgieva advirtió una por la inflación. Sí, una amiga. Advirtió por la inflación y reconoció que el acuerdo con Argentina podría ser recalibrado en la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial. la fotito que le pusieron acá a doña Georgieva. La... ¿Qué significará recalibrado? Y unos reajustes no van a hacer. ¿Qué, recalibrado para qué? ¿Para menos, para más, para un plazo? O sea, por ahí dice, mira, me parece que en 10 años, en 8. No sé, eso hay que, sí, hay que profundizar. Hay que ver. Bueno, también tenemos otro titular que dice fraude agroexportador, la aduana desmanteló 60 sociedades fantasmas. Una de estas famosas maniobras que se utiliza para fugar divisas. Así que bueno, ellos son los que siempre pagan los impuestos, los que siempre dicen yo pago los impuestos. Ahí los tenés. En tiempo argentino tenemos a Larreta en primer lugar. Haz lo que yo digo, dice Tiempo Argentino, mientras critica impuestos nacionales, la gestión de Larreta tiene más de 30 gravámenes sobre quienes trabajan. ¿Se acuerda que fue uno de los primeros en poner el grito en el cielo cuando se enteró de la famosa renta extraordinaria? Dijo, la Argentina no soporta más impuestos, dijo Larreta. Y resulta que él tiene como 30 impuestos. Sí. Así son. Bueno, en el tema de la causa que Alperovich está acusado por su sobrina por abuso sexual, se declaró inocente, negó las acusaciones. Esta es una... No, Alperovich sí, hace como un año que se había, o meses, que se había hecho la denuncia. Sí, también tenemos noticias de Río Negro, ¿no? Donde, bueno, ni hablar polémico el caso del Alperovich que está denunciado y... se mantiene un manto de silencio alrededor de ese personaje, para mí personalmente siniestro. Otro frente de conflicto, es dice un político acá, con ese tinte, ¿no? Con esa imagen. Sí, sí. Río Negro reclaman que la cesión de tierras para el sistema de hidrógeno verde no vulnere derechos mapuches. Sí, es que están otorgados. Porque si no están otorgados, no se está vulnerando nada. Cuidado con eso. Tenemos en el destape también el tema de la renta inesperada de las principales empresas que deberán pagarlo. Después, si quiere, tenemos el listado. El destape excedió, no un listado oficial, sino quiénes son los que más ganancias habrían presentado de acuerdo con la información de la bolsa, de las acciones y ganancias que he declarado. Tenemos, bueno, entre ellas empresas que incluyen grupos agropecuarios, medios de comunicación. ¿Por qué será, no? Que pegan el grito en el cielo. Después vamos a ver quién está entre los Después que... Después tenemos acá el más inflexible de los medios corporativos, opositores, reaccionarios, contrarios al gobierno. Lo tengo yo, ese mazo. Tenemos también siderúrgicas, bancos e industrias electrónicas. El ministro Guzmán anunció que se tratará de ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, aquellas empresas que serían gravadas con este impuesto. Además, la ganancia debería haber subido en forma significativa en 2022, está bien. Y el margen de ganancia tiene que ser anormalmente alto. Sí. No es que van a agarrar a cualquier empresita y le van a... Ah, usted una gana pyme. Claro, no. Es una fracción sumamente pequeña, un 3,2% de las empresas, dice Guzmán Tubo. Entre ellas están la aceitera general de GESA, AGD, que anunció ventas por 280.340 millones de pesos, lo que le dio una ganancia de 4.215,9 millones de pesos. Pobre, no ganaron nada. Pero si lo pasas a dólares, no está. Peor. La firma se vio beneficiada por la suba en el precio de los derivados. Somos 10 tipos que manejamos la empresa. Sí. No se crea que es para uno todo eso. Claro, hay que repartir. También sucedió lo mismo con la cooperativa, Asociación de Cooperativas Argentinas, la ACA, que evidenciaron ventas por alrededor de 250 mil millones y una ganancia de 4 mil millones. Una multinacional, Louis Dreyfus Company. La Louis Dreyfus, ¿y esa? Sí, que tuvo una ganancia. Dice que vendió el año pasado supuestamente el 45% de su participación en el negocio a una empresa de Abu Dhabi. Registró ventas por 250 mil millones y una ganancia neta de casi 4 mil millones. Cargill también se encuentra en las 10 mayores exportadoras que tuvieron ganancias por 2.528 millones de pesos. Bueno, sí que entre ellas también está la más conocida Molinos Cañuelas. Sí. Pobrecitos que tiene el 80% del mercado de los granos acá. El oligopolio. Que habría tendido una ganancia de 1.081 millones. Le sigue Bunge con ventas por 69.700 millones y ganancias por 1.048. Y entre ellos también está nada más y nada menos que el señor de Mercado Libre. Que Jorgito Alperín. En plena pandemia el señor Alperín ganó 1.270 millones. Alperín, mira. Sí. No, porque hay un periodista, Jorge Alperín. No, me confundí. Tiene razón. El apellido es parecido, disculpen. También está Arcor, entre las que habría presentado ganancias. Una empresa tecnológica, Newsam. A Sindar. Bueno, que está bien presentar ganancias. Sí, no, no. Este es el listado de los que se verían afectados por esto. Sí. Y entre ellos está nada más y nada menos que el Grupo Clarín. Ah, también. Está el Grupo Clarín con 1.016 millones de pesos de ganancia. Lo que implicaría que, pobre Clarín, les van a sacar la platita. Creo que estaba ahí John Deere como fabricante. La fabricante de maquinaria agrícola John Deere también. Sí, 1.500 millones de pesos casi. Sí. Así que bueno. Mano a mano con el campo, la John Deere, obvio. ¿Qué habrá pasado con la Iveco? Bien, gracias. Así que bueno, estas son algunas de las principales empresas que van a estar. ¿Alguna noticia pegando más por allá? Tenemos también... a ver si... Sí. Bueno, acerca de la renta inesperada ya lo dijimos. Antes del encuentro con Guzmán, el FMI habla de recalibrar el acuerdo, lo que decíamos recién. Mansur respaldó la adición del bloque del Frente de Todos, diciendo que es legal. Lo veíamos también ahí en Página 12. Se definió quiénes son los que deberán cobrar el bono de 18.000 pesos finalmente y cómo deberán inscribirse. Se supone que en las próximas horas se estará habilitando allí en la web. Eso de es importante, ANSES. Si estás escuchando esto y estás a la vera del camino, casi como nosotros, viene bien anotarse, inscribirse. No está todavía, ¿no? No, no, se dijo que en las primeras horas de hoy estarían habilitando en la web una aplicación o un... Sí, una aplicación sería, ¿no? Donde se podrían anotar aquellos que están... un apartado, calificados, claro, para cobrar este tipo de... Un formulario. Lo que sí se anunció hoy que es compatible con la AUH, es decir, esto no implica que todos los que tengan AUH lo van el a cobrar. El 80% por lo que leímos. Claro, pero la mayoría que tienen otros beneficios... podrían estar cobrando igual el bono. Sí, así que si tenés AUH, fíjate que por ahí cobras el bono. Va a ser un quilombo saberlo, pero bueno. Sí, sobre todo porque cuando ponen AUH, es como que usan eso para que la gente... Estábamos leyendo una noticia, sí, que confundía adrede para generar visitas en el portal y en la noticia, el famoso clickbait. Y decía algo de cobrarán los de la UH, ¿no? Claro, la UH también cobrará, y en realidad no era eso, sino que es compatible el cobro el bono algunos casos. Con algunos casos, claro, de UH, igual por lo que leímos son la mayoría, me parece. Y gente que cobra el potencial trabajo, que tiene algún beneficio alimentario de provincia o nación, no sé, plan, sí, más vida, etcétera, y que se encuentre, no sé si hay gente que es monotributista. Sí, monotributo social puede ser que tenga, uh-huh, y cobre la UH, en ese caso también. Cabe recordar que la Argentina no estalló durante la pandemia por los refuerzos que el gobierno hizo con los planes. Si no, esto hubiera estallado realmente. Habría miles y miles, cientos de miles de familias en comedores, gente en la calle. Sería un desastre, sería realmente un desastre. Uh-huh. Y bueno, todo esto es lo que nos comemos por 50.000 pymes cerradas durante el macrismo, caída de la construcción, caída de todos los índices. Y bueno, acá está el coletazo. Más la pandemia. Exactamente. Bueno, siguen las negociaciones por la paritaria, ¿no? Gremios como ATE están pidiendo cláusula de revisión. Por acá decía otro también que... recuerdo que gremio. Que el Ministerio de Trabajo avaló dos importantes paritarias. Recordemos que el gobierno llamó a abrir nuevamente las paritarias, que para algunos sectores no va a haber bono, sino más directamente se reabrirían las negociaciones paritarias. Algunas que se cerraron hace poquito, inclusive. Así que bueno, esos son los principales títulos que tenemos en tiempo argentino también. Después... Bueno, vamos a un temita musical, a ver si encontramos, por ejemplo... ¿Qué podemos encontrar? Qué loco estos auriculares, ¿eh? Me jodieron parte del programa y ahora me siguen jodiendo el retorno. Es como estar en un túnel. No está mal. Bueno, vamos con... Creo que hay eco. Un poquito de eco. Un poquito de eco tengo también. Qué cosa. Bueno, hoy queda así el programa. Lo haremos un poquito más corto, quizás. Para ir al corte musical y a nuestra pauta publicitaria, muy moderna la pauta. ¿Ves? Este Bluetooth es complicadísimo. Muy moderna la pauta, por cierto. Muy lindo Bluetooth, pero... Muy lindo Bluetooth, pero cargarlo cada 3 horas. Para estos tipos de trabajo genera mucho delay. No, no va. Bueno, no, cualquier gente más o menos profesional creo que no usa YouTube. Para dedicarse a la radio el sonido, acá lo tuvimos que hacer porque no quedaba otra. Desapareció el auricular. Desapareció. Bueno, lo que no desapareció de ninguna manera, sino que está lamentablemente quizás en crecimiento, son los bonos. Son los bonos, son las asignaciones. Y claro, Charly García vio esto en un viaje lisérgico que todo rockero de buena cepa tiene. Dijo, ah, mirá en el futuro. Mientras todo caía esto, por la ventana. Claro. Todo esto, todo ese futuro está lleno de boletos, pases y abonos. ¿Eh? Aquí sonando Charly García con su tema Boletos, pases y abonos. Pase, pase. La IFE, al fondo a la derecha. Pase el baño, tápese la nariz, el baño se tapó. Después lo vamos a venir a... Vio que el ANSES está limpio, bueno. Ocasionalmente se tapó el baño. Bueno, vaya para el fondo, ahí pregunte por la IFE4. Muchas gracias. Para sentir el nuevo empuje de la juventud y siempre estar a la vanguardia con la novedad, póngase usted el nuevo vaquero Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Segundos afuera, segundo bloque en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Y hablando de pueblos libres, de pueblos libres que pueden jugar, ¿no? En su libertad pueden jugar. No solo los pueblos son libres, los medios, todos. Entonces, los medios en sus en su misma libertad eligen decir lo mismo. Eligen decir lo mismo. Sí, señores, tengo jackpot. Tengo jackpot acá en las 3 columnas, en mis 3 cartas del mazo duro e inflexible de los medios opositores, corporativos, hegemónicos. Porque los 3 apuntan hacia el mismo lugar con mismas palabras. La jugada de CFK en el Senado puso en alerta a Juntos por el Cambio. ¿Eh? No a los jueces por ahí o a Rosati, no, a Juntos por el Cambio. ¿Eh? Eso titula Infobae. La Nación hace la jugada de Cristina. Causó sorpresa en el gobierno y no descartan una ruptura más amplia del frente de todos. Claro, porque al dividirse en 2 bloques, ellos apuestan con que está fraccionado. Que es lo primero que salieron a aclarar, que no se trata de una ruptura, sino de una división con fines estratégicos. De una jugarreta, claro. Tercero, Clarín, el gobierno respaldó la jugada de Cristina Kirchner. La jugada, la palabra clave de hoy es la jugada, parece. O Cristina Kirchner otra vez, ¿no? Porque los 3 ponen a Cristina en tapa. No, yo creo que la gente que vota a la oposición. El otro día leí unos comentarios de Clarín y decían, basta de hablar de esta vieja. Decían, están podridos de que ellos hablen de Cristina también. Dejen de mirar a esa vieja, basta de hablar de esa vieja. De alguna manera es como que basta de darle entidad. Porque ya tanta contra que hasta no solo rejuntan mucha gente indignada, sino que también algunos de los que rejuntan salen rebotando. Y dicen, no, para, momento, sí, tienen razón. Si tanto hablan de Cristina, está, y después te vas dando cuenta que todos los que están en contra del frente de todo tienen más bien una vida un poquito negativa, una mente un poquito jodida, reaccionaria, afín a los golpes militares. Entonces, bueno, claro, si te avivas un poco de eso, rebotas y volvés para este lado. Te pones de este lado, del lado del bien. ¿Eh? No. Una cosa es la política, otra cosa es la gente. Nosotros tenemos que estar de este lado apoyando a cierto sector político, del arco político argentino. Por ahora es la galletita menos rota del paquete. Yo tengo que votar a esta gente, no me queda otra. No me queda otra. No puedo votar a la izquierda, no puedo votar a Junto por el Cambio, tengo que votar a esto. Me gusta la foto de la oración donde lo vemos a Alberto de pie aplaudiendo. Sí, está aplaudiendo. Claro, la foto de la Nación lo pusieron como que Cristina, como que Alberto aplaude a Cristina, no aplaude la jugada de Cristina, que Cristina está al lado, en realidad es una foto tomada en otro momento, por supuesto. Alberto, que dijo que por el momento no se va a pronunciar respecto del tema del Colegio de la Magistratura porque no quiere interferir en la cuestión, que es una pelea entre el legislativo y el judicial. No está mal lo que hace, no está mal. Obviamente le llovieron los comentarios tibios. Sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo sigue Infobae después de la primera noticia del jackpot? De lo que dice, lo que decía la Radio Mac antes, porque ya no está más la Radio Mac. Un lindo programa en el destape web, en el destape radio. Mira, yo le paso chivos a los tipos que tienen 100 veces más oyentes que nosotros. Qué cosa. Pero es un gran programa. Decían nado sincronizado independiente. Esto. Ah, bien. El jackpot, sí, ¿no? Sí, sí. Nado sincronizado independiente. Bueno, pasando el nado sincronizado independiente, o el jackpot, aquí bautizado en Buenas Tardes Pueblos Libres, tenemos señores eran seños. Seños eran las de antes. La oscura amenaza con 40 casquillos de bala a docentes en Rosario. Ah, bueno. Todo normal en Rosario. Seños eran las de antes, pusieron. Alguien que está preocupado. A ver si se ganan el sueldo. Así que ocupate de tu cargo y de tus cosas. Hay mucho casquillo de bala y ese es el cartel, el que acabo de leer. Duro esto. Rosario. Ayer, 6 crímenes en Rosario. 6 crímenes. No, achís. 6 crímenes en Rosario ayer. Sí, achís. Dos de ellos, cuerpos encontrados quemados, carbonizados adentro de autos. Dos de ellos. Se presume que fueron sicarios enviados. Muy heavy, Rosario. Está muy, heavy. Muy heavy. Desde 1930, que le dicen la Chicago Argentina, y esto no parece parar. No parece parar. Bueno, amenazas en Rosario docentes. ANSES, quienes deberían inscribirse, eso ya lo vimos. Quienes deberían inscribirse a cobrar. Bueno, usted inscríbase. Después, si no se lo dan, bueno, no se lo dan. Pero usted inscríbase. Magistratura, Massa se diferencia de Cristina Kirchner, alerta a la Nación, y apuesta a dialogar con la Corte y la oposición. El dialoguista Massa. ¿Qué es eso precisamente? Es la función que cumple en el gobierno, dialogar con la oposición. Él y Máximo se sentaban en un cuartito que hay en la Cámara de Diputados, en ese cuartito de tener que sentar con Wolf, con Iglesias, con los personajes de la oposición, te tenés que sentar y hablar con ellos. Hay un cuartito ahí por ahí en la Cámara Anexa de Diputados enfrente del Congreso. Y ahí no hay partido. Ahí son hombres hablando de política. Y ¿cuánto tenés? ¿Cuánto me da? Esta banca mía, esta tuya, ¿no? Mirá que estas tres son mías, ¿qué me vas a hacer? A mí no me venís con que estas tres y a este te lo voy a arreglar mañana. Bueno, fíjate si lo arregla mañana. Y así están negociando. Bueno, Massa era el hombre para hablar. Junto con Máximo. ¿Se lo imaginan en una charla a Máximo y a Fernando Iglesias? A Máximo Kirchner y a Fernando Iglesias hablando, es surrealista. Pasa, pero muy seguido, solo que no lo vemos. Imagínense, ¿no? Ahí vamos a entender un poquito más lo que es la política. No que son lo mismo, sino que en algún punto todo este teatro, se acaba detrás del escenario. Detrás del escenario hay que hablar. Bueno, esto no pasa. Esto no lo muestra en ningún lado, claro. El Cristinandering, palabra inventada de Clarín, ¿no? Cristimandering, sí, una carambola que puede traerle más problemas al gobierno. O a Clarín, no sabemos. Una carambola. Sí, y la foto, ¿no? De Cristina con la mano en la pera severa mirando hacia arriba, claro. Adelanto de Clarín, una nueva encuesta, más encuestas de Clarín. Todos los días tienen nuevas encuestas, los tipos todos los días el año se la pasan haciendo encuestas. ¿Cuánta plata gastan en encuestas? ¿Las hacen ellos? ¿Se las hacen? ¿Las inventan? No sabemos. ¿A quién le saca votos Milei? ¿Y a quién le va a sacar voto? Al PRO, obvio. Claro, ¿a quién le va a sacar voto? ¿Quién sabe a quién le saca voto? Vamos a ver a quién le saca voto, mire. Se le cayó el Bluetooth. No tienen cable. Se caen, ruedan, se alejan. Cuando tiene cable, nunca el auricular caído se puede alejar más de 1,20 m de usted, por ejemplo. Cuando está con Bluetooth, puede terminar la casa del vecino. Esos son los problemas de los Bluetooth. Y si estás en el bondi, te lo regalo. Bueno. No son tan caros últimamente, son muy accesibles, sí. y muy perdibles también. Bueno, la irrupción de Milei como fenómeno político. Bueno. Fenómeno, excelente palabra para definir. Sí, excelente. Bueno, a ver, un sondeo en la ciudad y provincia, a ver, ¿a quién le roba? De 1600 casos en la encuesta. Atención. De 1600 casos, el sí. 0,000 de la población. La dupla Milei-Sper está sumando 20 puntos en provincia. De 5 que tenían, ahora están 20. Y en la provincia 17, disculpen. 17 en provincia, 20 en capital. Ah, 20 en capital. Queda claro debajo, bueno, no dice a quién está robando votos, ¿eh? Estoy pasando línea tras línea, tras línea, tras línea. No, no hay caso. Estos datos avalan... ¡Ay, Dios! Ay. Es increíble. Incluso algunos analistas ponen en duda la idea de que el gran afectado sea Juntos por el Cambio. No sé. Con una cuenta simple, este espacio mantuvo su performance electoral en los últimos 3 comicios nacionales, en torno a los 40 puntos. Sí. Bueno, lo que mostraría que las migraciones estarían ocurriendo por afuera. O sea que no te dicen a que no roba puntos, en definitiva. Bueno, no, solamente especulan con que no es Juntos por el Cambio. No es Juntos por el Cambio, a Randazzo le está robando votos. Ahí está. A la izquierda, capaz. A la izquierda. Qué loco, ¿no? Venir a votar a la izquierda, a votar a Milei, no entendés un pomo de nada, amigo. De nada. Murió la actriz Hilda Bernard. No. Sí, murió. 101 años. 101 años tenía. Ya era hora, señora. Por Dios. No, macanudísima la doña. Macanudísima. Laburaba y recordaba libretos hasta los 90, entraron sí, los 90, creo que ha hecho alguna cosita y quizás más. Lo que pasa que bueno, uno ya no sabe, por ahí alguna aparición en un teatro tenido, no sé. ¿Qué pasa? Son nuestras últimas horas, dice alguien, dramático mensaje de un comandante ucraniano desde la acería de Mariupol. Y claro, están en guerra, ¿qué va a ser? Alegre el mensaje, por supuesto que va a ser dramático. Discutida medida, marcha atrás. Sigue, seguimos con Clarín. No habrá tarjetas de débito en bingos y casinos de provincia. Solo efectivo. O crédito. Claro, o sea, débito no. Con el sueldo no. ¿Sabes? Yo creo que esto tiene que ver con que los que se gastan el sueldo se están gastando el sueldo del grupo familiar. Sí, los que van con el débito. Se lo gastan igual. Y bueno, no sé. Pero por lo menos esto debe, me parece que está bien. No sé, no estoy seguro. Nunca voy a un bingo ni tengo tarjeta de débito. No, pues, ah, tengo tarjeta de débito, cierto. Lo que pasa es que no la uso nunca si no tengo plata. Aparte, los señores que escuchan, buenas tardes, pueblos libres, señoras y señores. ¿Cómo? Ah, sí, tome. Los señores y señoras que escuchan Buenas tardes, Pueblos Libres, no me han depositado ni 10, ni 50, ni 100 pesitos, aunque sea para 3 cuartos de pan. Qué mal hay. En la cuenta junio.este.lujo, en el alias de la cuenta junio.este.lujo. Qué lujo este junio. Lo haces con cualquier app, con Mercado Libre, con Barco Provincia, tiras 10, 50, 100 mangos. Si es que te gustó el programa, si no, bueno, deja de escucharlo. Porque escuchar algo que no te gusta es como estar gobernado por Macri, ponele. O por Cristina, si sos de la oposición. Entonces, bueno, no sé qué hacemos. Esto no es un gobierno, esto es un programa, señor. Así que si está escuchando, por favor, deje. Y si no, váyase. Ay, sí, de simple. Sí, señor, me tienen si no, que nos siga escuchando y se enoje. Ahí está, que se indigne también. Que indignarse es gratis. Eso sí es gratis. La bondad cuesta. Pero indignarse es fácil y gratis. Eso siempre puede. Bueno, si no está indignado, pero sí un poquito alegre, o entonado quizás, siendo la 1:48 de la tarde, ya es momento de entonarse. Yo ya iría a buscar una birrita artesanal acá a los amigos de Vidalina, a los amigos de Premium Oil, acá en Berizo. ¿Llegaron las birras? Todavía no. Lo estoy haciendo al pedo al aire, boludo. Avísame antes. Ok. Bueno, iría a comprar un vinito al chino. Ahí está. Siendo esta hora por ahí, ¿eh? Si no te vas a comprar el vino, podés tirar los 100 mangos del vino en junio.este.lujo. Te va a aparecer una cuenta ahí por ahí, un titular, Lucas Marramón, quien habla, Rosalía Montenegro me acompaña. Rosalía Montenegro no aparece, pero yo prometo dividir el dinero. Yo prometo hacerlo. Bueno, no va a haber débito en bingos. No te la vas a poder gastar en bingos a la de débito. La de crédito, sí, fundila. Fundila y después borrate. Nueva edición del plan. Previaje 3. ¿Qué destino se podrá viajar y en qué fechas? No sé qué es esto. Es el plan del gobierno para viajar. Se entiende. Se vino haciendo, sí. Por el título, bueno, hasta ahí, hasta ahí. De manera anticipada y después viajar. Previaje. Eso durante la pandemia, por el hecho de que por ahí querían irse de vacaciones, entonces podías pagar más barato antes con posibilidad de viajar después, una cosa así. Ah, o sea que, por ejemplo, me quiero ir a, ahora compro los pasajes de vacaciones de 2023 enero, más o menos. Es como comprar aires acondicionados en invierno y camperas en verano. Claro. Ok. Bueno, está bien. El tema es que todo funcione, claro. Puede desaparecer la empresa, se van, bueno, en fin. Conocí gente que lo hizo y tuvo problemas después para cobrar y para que le acepten las cosas, los beneficios. Echa la ley, echa la trampa. ¿Saben que en el medio del conflicto a Putin se le ocurrió demostrar un poco de músculo? El músculo que le faltó para tomar Kiev. Porque le faltó músculo para tomar Kiev. Fuerza, digo. No coraje o valentía. No tienen un pomo que ver esas cosas. Esto es un posicionamiento geopolítico, estratégico. Una lucha entre culturas, inclusive. Y se mandó una Putin linda. Probó un misil intercontinental. Teníamos uno ahí. Y dijo, pará, tíralo que lo vean, Bueno, probó un misil intercontinental y advirtió a Putin. Hará pensar dos veces a quienes amenazan a nuestro país. Claro, el ejército terrestre ruso puede carecer de ciertos medios tecnoelectrónicos y de comunicaciones más sofisticadas que posee Estados Unidos. Pero Rusia mantiene sus cabezas nucleares, misiles intercontinentales, misiles de Mach 8, 9, o sea, super supersónicos, viajan a 9.000 km por hora, no lo agarra con nada, no hay escudo de defensa misilística que te proteja de un misil que viene a 9.000 km por hora. Por eso, prueba un misil intercontinental, dice, a ver si anda, fíjate. Bueno, los juegos de la guerra están aquí presentes en el 2022. Me revolvió la página con la actualización y volví arriba de todo. Vamos para abajo. Jubilados e informales. Las condiciones que hay que cumplir para cobrar los bonos de entre 12 y 18 lucas. Ya estuvimos hablando de eso. Estamos en lanacion.com. Hogwarts de Buenos Aires. ¿Dónde si no va a decir Hogwarts de Buenos Aires? En lanacion.com.ar, claro que sí. El colegio de 164 años donde estudiaron próceres y famosos. Se olvidó de masones. Que es lo mismo, ¿no? Porque generalmente los masones son próceres y famosos. Hoy se mantiene casi intacto, dice La Nación. No sé si invitando a que lo remodelen o invitando al conservador, al orgullo del conservadurismo. Vemos. También hace eco La Nación de que murió la actriz Hilda Bernard. Claro que sí. ¿Qué más? Mercado, guisos de mondongo y matarifes. Luego de 121 años se acaba parte de la historia de Mataderos. Parece que van a cerrar el mercado o algo así. Vamos a ver qué dicen después. Dólar, ¿cuánto tiempo le queda al veranito cambiario? A este veranito que tenemos acá, de casualidad el veranito. Hacía más calor. Se nos cayó el blue, no sabemos qué hacer. ¿Y por qué vuelve a subir el blue? Dice. Vuelve a subir en cualquier momento. Sí, porque hay cuatro tipos que lo manejan al blue en todo el país. Son cuatro o cinco tipos que manejan el blue. A ver, la furia de juez, vamos a Infobae, la furia de juez por la estrategia acá en el Senado. Cristina tiene pánico a la justicia, dice. Sí, 2 años sin fuero estuvo, nada. ¿Por qué es ilegal la división del Frente de Todos en el Senado? Opina Jorge Grispo en Infobae. También Cristina y el derecho como plastilina. Y Rosati no, es Cristina la que, no sé. A horas de casarse con la nata, Elba Marco Vecchio, en Infobae, y la nata labura en Clarín, pero Infobae la levanta la nota. Después de enviudar me costó aceptar que merecía volver a amar. A amar una mierda, ¿no? Pero bueno, da vergüenza, dice Pergolini, críticas a Riquelme por su gestión en Boca y por la maquinaria esta de estas máquinas que pisan, son como unos robotitos con unas patas gruesas que hacen sentir el temblor de la bombonera mientras se entrenan los jugadores. Parece un poco delirante realmente, Sí, es como mucho. ¿Da vergüenza? No, Mario, no da vergüenza. Parece no un poco si habrá delirante. Otro lugar donde se haga, lo habrá visto pero en algún quizás, lado. Pero quizás no está mal hecho, no lo sabemos. Sí, obvio, las máquinas de algún lado salieron. Ya algo en las implementaba, supongo. Bueno. Fuerte advertencia de Cristina Georgieva. Cristalina. Cristalina, disculpen, sobre la Argentina. El gran riesgo es la inflación. Bueno. Oh. El gran riesgo es la Argentina, si es el gran riesgo de la inflación. No importa, ni Macri, ni Alberto, ni Cristina. Cristina la estaba logrando contener junto con Kicillof. Veníamos de 26, 28 anual. En el último año Cristina bajó a 24. Perdió Scioli, ¿no? Pero bueno. Un diputado regalará $1,000 en criptomonedas a quien denuncie el trámite más inútil. Qué raro eso. Y ponen la foto de tetas. ¿Él será el que regala, no? $1,000 en criptomonedas. Hay que ver qué criptomoneda. Sí. Una criptomoneda pindonga. el horrendo final de Benny Hill. Chistes póstumos, pánico al sexo y su fortuna a manos de sus sobrinos. Interesante, me gustaría leerlo también. Bueno, sigue Infobae con notas de color, crónicas, como es marca en este diario. Ah, ¿qué más tenemos? A ver, alguna cosita más por acá, en estos medios inflexibles, plastificados y cristalizados, que tengo siempre en mi mano. Poco conocidas las cajas de ahorro antiinflación en las que el dinero nunca pierde valor. Anda a saber dónde te hacen meter la plata esos tipos. Bueno, hasta aquí tengo mi mazo yo. No tengo mucho más acá. Estamos como repetitivos con los temas. Vamos a estar hasta... Espere que voy a hacer un sonido raro para que después, cuando edito, me doy cuenta de cuándo viene el varieté. Listo. Eso, después veo yo las ondas. Está como Rosati. Las ondas de sonido. Se habla a sí mismo. Se... Sí, me mando mensajes al futuro, sí. Ahora, dentro de un par de horas, estaré editando este video cuando vea dos... No, me confundí. Porque ahora voy a ver varios. Bueno, no importa. bueno, en los primeros me doy bola. Y ahí lo edito y viene el varieté para YouTube. Muy bien. Así que pongámonos las pilas porque acá está la muchachada de YouTube que quiere efectos, risas, colores, cachengue y todo eso. Esperen que ponemos una música adecuada también para ellos. Música de cachengue, maestro. En este día miércoles. Día de miércoles. Sí. Cansados estamos. Se nota, creo, se nota. El programa ayer estuvo mucho mejor que este. Mucho mejor. Llegamos a la mitad, tenemos que ponernos. A mí el café me dio una acidez. Estoy hablando con una acidez, señor. Va, vamos adelante. Bueno, lo que no le va a dar acidez es el asado. Va, al menos si es bueno, está en buen estado. No, obvio, hasta que llegue a comprar medio kilo. Hasta que los oyentes me permitan comprar medio kilo. Dos huesitos de... Bueno, resulta que tenemos una noticia que realmente me sorprendió, porque en Villa María, Córdoba, como no podía ser de otra manera, la Defensoría del Pueblo le tomó el reclamo a una vecina que se quejó de su vecino y lo denunció porque hace asados todos los días. ¿Qué le quiere cobrar un impuesto a la riqueza? El impuesto al asado quiere que le cobre. Ahora hay que tener ganancias extraordinarias, dijo, para Guzmán, venga acá. Acá algo raro pasa. La infracción y falta de distribución, entre otros problemas, genera inequidad, dice Tiempo Argentino, que en muchos casos lleva al enojo, ¿no?, a la gente envidiosa. Bueno, esto resulta que una mujer se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad para reclamar porque sus vecinos hacen asado todos los días. Un pechito. Para reclamar un pechito, al menos. No solo eso, dice Tiempo Argentino, sino que el organismo, o sea, la Defensoría, le dio lugar a la demanda y llamó a las partes para llegar a una mediación. ¿Se imagina la cara del tipo? Un costillar, bueno. Y además le presentó una propuesta, ¿no? La encargada de tomar la denuncia, a ver si encuentro el apellido, bueno, no importa. Le dijo que él, lo que le molesta es que haga asado tan seguido porque por el precio de la carne, dijo. Al reclamo formal, ya hay citación de los vecinos para es que... Es un loco eso. Es un loco. Sí, es sí, un sí. loco este reclamo. Alicia Presutti. Yo pensé que era por el humo, por sí, no hubo sé. Hace poco... Hace un año, creo, dos, una denuncia de una vecina que le molestaba el humo del asado y demás. Tuvieron que llegar a un acuerdo. Pero en este caso no le molesta el humo, le molesta... Que haga asado. Que haga asado y ella no puede. Pero la defensoría le tomó la denuncia. Sí, porque según dijo Alicia Presutti, no Presutti, sostuvo el reclamo de esta señora porque es muy tenaz. Y ella todos los días a molestar, qué sé yo. Claro, ¿no? La tenía podrida. Bueno, señora, venga, le tomo la denuncia. Esto no es serio. Esto no es serio. No, no, yo, no importa que el hombre caga asado. Por eso tenés varieté, porque no es serio. ¿Habrá algo más para desarrollar sí, acá? Sí, sí, dice la señora Alicia Presutti, expresó. La gente... No, perdón, no, espera. Porque decía una parte justamente eso, que no es que le molestaba el humo... Ni nada de eso, sino que... Hasta, a esa hora no tiene la ropa en la soga, le molesta que coman asado. Vamos a tener que llamar al vecino. Una de las soluciones sería que la inviten de vez en cuando. Ya está, gané los $1,000 en criptomonedas que proponía Tetaz. Acá está, el legislador radical Martín Tetaz propuso premiar con sus propios ahorros en criptomonedas. ¿Quién pone los ahorros en criptomonedas? No importa. Está minando tetas. Está minando, debajo sí, de sí, la sí. mesa del despacho. Cuando de, están de los diputados. Está minando. Está minando con criptomonedas. Bueno, propuso premiar con $1,000 en criptomonedas a quien identifique el proceso burocrático más absurdo en redes sociales. Ahí está. Acá está. Ya mismo. Llamamos. Ya mismo voy. Pará, no, vamos a hacerlo. No, no, momento. Esto no queda así. Bueno, dice acá la defensora del pueblo que habló con los vecinos que van a asistir a la mediación. No hay mucho para hacer, dijo finalmente, que ella se lleve un pedacito de falda y que coma, dijo. Ya está, tengo $1,000 en criptomoneda. Usted es testigo, estoy abriendo el Facebook acá personal, estoy buscando a Martín Tetaz. Nunca pensé que le iba a mandar un mensaje. Tenemos a este la foto de acá del vecino haciendo Martín asado, Tetaz, todo contento. A ver si le puedo mandar un mensaje, postearle algo en el muro. Mensaje. Hola Martín, encontré. Pará, vamos a escribirle, ¿no? En vivo. Hola Martín. Encontré. Esperen que tomo de Infobae mejor. ¿Dónde está? Tomo el. Ahí debe estar donde hacer la denuncia. El título no. Y no tienen tomo un el link, copete. Nada. Encontré el proceso burocrático más absurdo en redes sociales. Estaba aburrido, Tetas, ¿no? Ah, pero él quiere que lo encuentre en las redes sociales. Pero los procesos burocráticos no se dan en las redes sociales. Se dan afuera de las redes sociales. No, se referirá a que haya salido así en las noticias, en las redes. Como okay. Este caso. Seguramente si te busca en Instagram, Tiempo Argentino, lo encuentras. Aquí está. ¿Me vas a pasar el link ahora en unos momentos? Por Telegram, porque acá usamos Telegram, por cierto. Si querés comunicarte, hablar, si es que hay alguien escuchando, hola, ¿hay alguien allí? Bueno, si hay alguien allí puede entrar al grupo que supimos conseguir de Buenos Aires Cero Chat, en Telegram, puede poner Buenos Aires Cero y le va a salir Buenos Aires Cero el canal y Buenos Aires Cero Chat. El chat tiene logo verde, es Buenos Aires Cero con es tonos ecológico. Verdes. No, identificatorio. Y ahí está, ahí cayó un mensaje. Y podés hacerlo a través de Telegram, ya sea abriendo tu misma app o también ingresando a la página web, si estás escuchando esto, por ahí estás en YouTube, por ahí estás en buenosaires0.ar, abajo el reproductor de streaming de buenosaires0.ar, tenés el iconito de Telegram, es azul con un avioncito chiquitito. También tenés el canal al lado de YouTube, pero ese no sirve si estás en YouTube. Si estás escuchando en vivo, puedes ir al canal de YouTube donde hay entrevistas, un especial sobre cómo no responder 61 preguntas del censo, bastante interesante. Estamos trepando a las 100 visitas en el video, raro. Después me pasas por Telegram eso y vamos a ver mañana en qué queda esto. A ver si me responde Martín Tetaz o no. ¿No? Yo se lo mando por aquí, por Instagram, se lo voy a acercar a... al petiso orejero, digo a Martín Tetaz. La campaña de Tetaz surgió a raíz de un tuit que decía: ¿cuál es el trámite estatal más absurdo que conoce en Argentina? También vamos a hostigar el Twitter de Martín Tetaz con esto. Bueno, claro. Listo, yo ya tengo todo acá preparado. Vamos a ver qué resolución tiene esto mañana. ¿En serio? Lo estoy haciendo en serio. Mañana vamos a ver. Por ahí no me responde. No creo que sea Bitcoin. A ver si me gano mil dólares en moneda cachirulo. Cachirulo digital. Y bueno, seguimos con las comidas. En este caso no se trata de un asado, sino de un pobre carpincho. Que se lo querían hacer asado. ¿Cómo se van a comer un carpincho, hombre de Dios? Era para comer, dice el titular. Pero papá se encariñó. Está muy bien. Un carpincho en cautiverio fue rescatado en Villa Soldati. Vecinos denunciaron a las autoridades que el animal vivió en un domicilio particular por al menos un año. A pesar de que es ilegal la tenencia, la familia aseguró que lo tenían como un hijo. En las últimas horas, un carpincho fue rescatado de una tenencia ilegal en Villa Soldati. Una familia lo tenía cautivo, viviendo en un patio en la parte frontal del domicilio. Como un perrito lo tenía, ¿no? Lo sacaban un rato al patio, otro rato al fondo. Y el dueño era un hombre de 58 años que fue demorado, seguramente, no creo que sea. Y mientras el carpincho no se pronuncia. Le iban a tomar indagatoria al carpincho. Sí. Lo van a poner en la cámara Gesell al carpinchito con los juguetes. Claro, dice. Papá tenía el animal desde chiquito, dijo uno de los hijos. Es como un hijo y adentro tiene un lugar enorme para vivir. Incluso mi viejo le daba de comer. Incluso le daba de comer como si fuera. Sí, claro, se entiende. Que bueno, si lo querés morfar, le tenés que dar de comer primero. Dijo uno de los hijos del hombre imputado, que hoy se encuentra demorado e imputado por infracción a la ley 14.346 de protección animal y tráfico. ¿Y yo qué sabía que existía esa ley? Diría en un lugar del tipo. Y, no sé. Y la ley te jode, porque está establecido de que el desconocimiento de la ley no permite romperla. No. No puede ser. Yo no sabía. Yo no sabía que no existía. Gente. Claro. Entonces, bueno. ¿Dónde dice no podés alegar ignorancia? Claro. La ley está por encima de todos, inclusive por encima de la ignorancia. No se crea. Último no lo creo. Salvo por encima de Rosati. Salvo por encima de Rosati. El hombre que va caminando y en la esquina, el hombre que se encontró a sí mismo. Voy a hacer ese cuento. El hombre que se encontró a sí mismo en la esquina. Y es Rosati que se encontró con Rosati, se puso a hablar con Rosati, se eligieron, se votaron. Dijeron, no, pero la verdad que yo soy muy humilde, no puedo votarme a mí mismo. Bueno, lo haré, por la gran humildad que tengo. Me votaré a mí mismo. Y bueno, así las cosas con Rosati. Dijo el hijo del imputado, mi papá no es ningún delincuente y está detenido. Al carpincho se lo regalaron. Es más, no lo cocinó. No, obvio, porque si no lo hubiese encontrado. Se encariñó. Lo íbamos a hacer para las fiestas, pero no lo cocinó porque se encariñó. Adicionó el joven conmocionado por la situación. Mira la carita que tiene. Pobrecito. Estaban así con el cuchillo y el tenedor en la mano. Y el carpincho mirando, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Me van a traer un chinchulín? Encima salieron los memes, el carpincho se hizo viral por el tema del... Sí, por el tema del Delta, claro, de la invasión de carpinchos en el Delta. Pobrecito. Así que bueno, ya saben, no se puede tener carpinchos y tampoco se los puede comer. Ni menos si vive al lado de esta vecina que lo va a denunciar porque está haciendo asado. Vaca sí, yo puedo tener una vaca y comérmela, no hay problema. Puede ¿no? tener una vaca, sí. Pero la gente que cría los animales no se los come, muy difícil. Bueno, salvo el que vive en el campo y está acostumbrado. Claro. No le queda otra. Se va a encariñar con cada animalito. Yo vi como a una pobre ovejita. ¿A qué? La carnearon, pobrecita. ¿De qué especie? ¿Que era africano, chino? No, una oveja. Ah. Pobre ovejita. Sí, me dio una lástima, pero estaba de rico. Se me fue. Yo cada vez que como un pollito, una carne, digo, pobrecito el pollito. Y meta a masticar la milanga. Pero en serio, me acuerdo, todo el tiempo me acuerdo que era un animal vivo. No rehuso esa parte del conocimiento culinario. Me hago cargo de eso. Por algunos instantes me hago cargo. Después me olvido por el gran sabor. Claro. Ya está muerto, ¿qué va a ser? Sí. Bueno, tenemos otra notita de color acá en el Destape Web, que se titula ¿Qué saben los extranjeros sobre los argentinos? ¿Qué saben? Que Mauri anda paseando. Se trata de un hilo de Twitter. Tango, mate, Maradona, Messi. Así como Feliz Domingo, diga sin. Narcotráfico en Rosario. Sin repetir y sin soplar. Chaqueño palavecino. No sé. ¿Chaqueño palavecino? Sí, la fiesta de la viola artesanal en Berisso. ¿Qué más pueden saber? No saben ni dónde queda Berisso. ¿Cómo no saben? Hay que decir. Y bueno, yo hasta hace un año no sabía dónde quedaba Berisso. Ahora no me lo puedo sacar de encima, Berisso. Bueno, entonces acá una tal Paula Vena hizo esa pregunta en la red de Twitter. Tenía, le quedó la vena. Y contestaron. Le quedó la vena. Y dice, no, sí. Fue flojísimo ese chiste. Sí, muy malo. Sí, muy malo. Más malo que el que se quería comer al carpincho. Era para un TP, dice, para la facultad. ¿Para un tapado? Un TP. Un trabajo práctico. En la facu le dicen claro, TP. Sí, TP. Sí, todos los días lo escucho en la fotocopiadora. Yo TP aquí, TP allá, TP, TP, TP. TP, TP, TP. Bueno, entre las respuestas que obtuvo en Twitter Paula Vena, dice, lo más curioso que me pasó fue en un hostel en Holanda, dice acá Cofran, que supongo que Franco, pero al revés, cuac. Entró a mi habitación y saludó a la gente que había, me preguntan de dónde era y cuando respondí de Argentina, se me acercó un inglés, me dio la mano y me pidió perdón muy muy sentido por lo de Malvinas. A mí me pasó lo mismo. Creo que eran dos ingleses, una pareja que vivían en Sudáfrica. Y sí, cuando llego yo había muchos brasileros. Llegamos con mi papá y cuando se enteraron que éramos argentinos se les cambió la cara, se pusieron serios. Y ahí me dijeron perdón, Malvinas, medio atravesados para hablar, obviamente. Fue lo único que nos dijeron en todo el día porque no hablaban un pedo de castellano y yo. Y les hubiera regalado un mate con las Malvinas argentinas. Sí, pero fue sentido, en serio, no fue por obligación. Sí. Y me llamó la atención. Yo sabía que iba a haber unos ingleses, no sentí nada cuando me dijeron, no tengo odio por los ingleses ni esas estupideces. Yo cuando escucho, cuando me ha pasado cruzarme con algún ciudadano inglés, y lo que menos pienso es en las Malvinas, realmente, si es un tipo, un ciudadano, aparte, por ahí, nacido en los 80, en los 90, yo qué sé, que no tiene nada que ver con el conflicto, pero se pasa eso. Sí, sí. A mí me pasaría lo mismo si hubiéramos tomado una isla, no sé, a Uruguay, a México. A mí me pasó también hablar con un paraguayo que vino a trabajar acá en la casa y él estaba muy sentido, mal, por la guerra del Paraguay todavía. ¿La de la Triple Alianza? Sí, sí, sí. Opa. Hay un sentimiento muy fuerte. ¿Pero qué? ¿Le exigía a usted perdón? No, pero todo el tiempo recalcaba que le habíamos sacado la mitad del país, más o menos. ¿Que no fuimos nosotros? No fui. Fueron las masonerías mancomunadas de... Es más, por mí que se lo lleven. Fueron las logias, sí, los grupos masones mancomunados de Argentina, Uruguay y Brasil. Pero me llama la atención eso, que funcionaron como centros de comunicación, sí, para que invadir Paraguay, que era productor de algodón, porque Estados Unidos se estaba quedando sin algodón debido a el cese de la abolición de la esclavitud. De la abolición de la esclavitud. Claro, pero me llama la atención que casi siempre su rencor es solo con Argentina, no tanto con Brasil, porque de hecho tenía una chica paraguaya que todo el tiempo recalcaba eso, pero con los brasileros estaba joya. Ah, eso es lo peor, porque en realidad Mitre, creo que va Mitre, sí, creo que va Mitre a la guerra del Paraguay. Mitre no hizo nada, ¿eh? Mitre perdió todo, es como un Macri, Mitre, como sí, un Macri. Se inventó una superfigura de Macri, también de Macri, pero se inventó una superfigura de Mitre y Mitre no hizo casi nada en la historia argentina. Lo único que hizo fue nacer en el lugar adecuado. Se comparó con Belgrano. Bueno, perdió todo Mitre, la verdad que no fue un gran general, para nada, tampoco fue un político destacado, simplemente tenía un cargo alto en la masonería y nada, estaba con alrededor de la gente correcta y hacía los mandados rápido. Bueno, Mitre va a enfrentarse y pierde contra el aguerrido ejército paraguayo y también tecnificado para esa época, porque tenía hasta su propia industria. Era muy pesado Paraguay en la región. ¿Quiénes le ganan a Paraguay? Los brasileros. Los brasileros le ganan, no los argentinos. Con algo de ayuda, de luego algunas tropitas uruguayas y argentinas. Pero Mitre pierde el enfrentamiento. Así que, mire, Por eso me llamó la había atención. Había que decirle a ese muchacho, mirá para Brasil, ¿no? Que no es que lavarse las manos acá, pero... Por ahí, bueno, qué sé yo, el hecho de no poder comunicarse con los brasileños en su idioma hacía que se agarre más con los argentinos, no sé. Pero bueno, está eso latente. Otro puso acá, es llamado Luca, que estaba tomando mates con la hija en una plaza en Andorra. Se le acercó una señora mayor a decirle si no le daba vergüenza estar consumiendo eso en una plaza donde había niños. ¿Te acuerdas que hace unos días atrás leíamos una noticia parecida en Londres donde a un argentino le dijeron que no se drogue delante de los chicos? Sí, que si ya los chicos le estaban pidiendo drogarse. Digo, pero qué familia más loca, ven droga y los chicos, mami, papi, dale, mami, dale. Al toque vino la policía, que por suerte el policía tenía amigos sargentos, así que entendió perfectamente. ¿Andorrés sería? ¿Qué sería el de Andorra? ¿En Andorra? Andorra está en... Andorrense. No, pero el gentilicio. No, pero Andorra está entre España y Francia, ¿no? Andorra es el principado ese de Andorra. O principado de Mónaco. Me parece que hablan catalán en Andorra. Estoy casi seguro que si es Andorra, el lugar que yo estoy pensando geográficamente, hablan catalán. Bueno, otra chica llamada Loana cuenta acá que una vez estuvo en Sicilia, Italia... Y un vendedor ambulante de sombreros les preguntó si eran brasileras, a la ella y a la mamá. Cuando le dijeron que no, que eran argentinas, le dijo, ¡ah! Y dice ella, esperábamos que nos dijera Messi, Maradona. En cambio el italiano le dijo, ¡ah, Cavallo! Terrible. Eso. ¡Qué hueso! Raro que te identifiquen por Cavallo. Cavallo, ¿qué diario habrá agarrado el tipo que le quedó Cavallo? Ah, por el apellido, Cavallo. Claro, un Cavallo, capaz quería un caballo, qué sé yo, no sé. Bueno, otro estuvo en Siria y dice que unos sirios le preguntaron si en Argentina se cruzaba Messi caminando por la calle. Aparentemente Messi. 15 años que vive Messi en Barcelona, pero bueno, claro. Puede ser que te lo cruce. Al trucho, ve que anda un Messi trucho dando vuelta en las redes. Bueno, un egipcio le preguntó si Argentina estaba cerca de Ucrania. Ah. Un francés le dijo el nombre de un chabón. Hay diputados acá que ponen la bandera de Ucrania cuando van concejales de Berisso cuando van también. A trabajar. Y concejales de Berisso también. Ellos están muy cerca de Ucrania. Bueno, un francés le tiró el nombre de un chabón que vivía acá y le dijo, seguro que lo conoces. Como si fuera, no sé. ¿Al qué? Y a Furanito tal. No sé, Juan Pérez. Pérez Mandinga. Claro. Y seguro que lo conoces a Pérez Mandinga. Sí, varios hicieron eso. Ah, bueno. Bueno, una chica acá contó que le pasó muchas veces que le preguntaban por qué era blanca si era argentina. Parece que en varios países... No, muy lógico me parece esa pregunta, muy lógica. ¿Dónde se lo preguntaron? No puso dónde. Pero... esta la vi que se repite entre los comentarios, que a varios argentinos le han preguntado si tenía parientes nazis. También porque en el mundo quedamos como albergadores de nazis, que claro, dicho sea de paso, Perón albergó a algunos de ellos, no porque era nazi, por el mismo motivo que lo hacía Estados Unidos. Claro, Estados Unidos se llevó un montón de nazis. Perón agarró los que quedaban, los de la B, más o menos agarró Perón. Hablando mal y pronto, agarró los de la B. Dijo, bueno, vengan con plata y vengan con conocimiento, con planos, con cosas. Es más, se empezó a hacer un reactor nuclear en el sur de Argentina, a mano de un científico nazi. Esto de la obra no culminó en nada, pero bueno, para eso los importaba Perón. Vamos, que quería que aporten a la República Argentina. Pero lo más random que me pasó, dice acá Nick, fue explicarle a un albañil irlandés que Eva Perón jamás cantó No llores por mí, Argentina, en un balcón. ¡Ay, Dios! A un albañil irlandés. No, Eva Perón nunca cantó eso, señor, no. ¿Qué va a ser? Bueno, Brasil dice que los aplaudía mucho por la carne. Mucho brasilero que ha pasado por acá se ha quedado, no sé... Enamorado, estupefacto. Sí, por la carne. Vos lo veías comer, era como si estuvieran comiendo caviar. Ya escupía, ya te decía chabón, boludo. Se le caía la baba así cuando comía. Boludo, qué buena carne. Es que mayormente comen carne de cerdo, salvo en el sur, creo que hay. Es que en Brasil hay cebú. Cebú en el sur, y parece que no es lo mismo que la carne vacuna. Por eso usan mucho esas ollas de presión que acá tenemos, tipo Marmicop. Porque la carne la tienen que recontra hervir y hervir y hervir para que quede blandita. Así que acá venían y cortaban un asadito, una tapa asado y era... ¡Ah! Como el restaurante este, el bodegón, el de ayer. Ah, el de la milanga. La milanga endemoniada. Endemoniada. Claro. Escuche Buenas Tardes por los Libres 13. Sí, sí, pero también milanesa comían y era como, wow, ¿qué es esto? Un deleite. Y pasó con el helado dulce leche. Ah, te la regalo la milanesa de cebú. El helado dulce leche. Una suela de... Claro, sí. Es una suela de zapato. Sí. Milanga te la pegan por la cabeza y te desmayan. Y el helado de dulce leche era como una criaturita, lo veías comer eso y se querían llevar para la casa. ¿Ah, no tiene helado dulce leche ya? No, me dijo una que en la región donde vivía, no recuerdo si en Londrina, había, pero que no era ni parecido el sabor. Ah, qué porquería. Uh-huh. Así que bueno, dice que aplaudieron mucho la carne, sobre todo las hamburguesas. Raro. Y bueno, y le dice que también allá son de Cebú probablemente. O sea, están atacados en Cebú. Dice, basta de estos bichos cuadrúpedos, lo tienen podrido a comer banana. Todo el mundo con la banana. Banana frita. Sí, el Cebú, es que los Cebúes probablemente morfan banana ya también. Por eso son Por duros. Eso que son raros, medio son raros. Y dice que les causaba mucha gracia la palabra boludo. Y un flaco se lo dijo en un mercadito. ¡Ah, argentinos! ¡Ah, boludos! Dice que... Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tiene toda la razón del mundo. Totalmente. Así que bueno, estas son algunas de las anécdotas que le contaron. Hay muchas más, que la mayoría... Ah, pasó uno de uno que estuvo en México y le dijeron que tenían los precios más baratos que en la salada. ¿Quién? Allá en México. En México. Acá los precios son más baratos que en la salada, le dijo. Loco, la salada internacional, la saladita internacional. Yo sé como... Se fue para 15 arriba. 15 años que no veo la salada, creo. No, un poquito menos. Ah, un poquito menos. Así 10 que bueno. años, algo así. No sé cómo están los precios de la salada, no sé ni cómo quedó la salada. No, ni idea, creo que quedó solo lo que era Punta Mogotes, el complejo. Los galpones. Los galpones, esos gigantes. Había hasta fabricantes coreanos en la salada. Había dos o tres puestos coreanos. Todo lo que era costura, ¿cómo se dice? Y de más alto nivel, y ropa. En el fondo de los galpones me compraba unas camisas con una. Con un diseño único. Sí. Con estampados, diseños muy, muy particulares. Eran tres o cuatro puestos que lo tenían. Todo lo demás vendían pantalones, gimnasia, gorrita, todo para el pibe chorro. O el pibe plancha, dirían en Uruguay. ¿Qué va a ser? Después mucho típico de personas que le dicen si sabe bailar tango, como no saben bailar tango. Otra que en Liverpool se cruzó con un italiano. Hay que ver que cuando le dijo que era argentina le dijo, ¡ah, Wanda Nara! ¡Oh, Dios! ¡Qué ¡Ay, no! Dios mío, lo que hacen las redes sociales. Y obviamente la mayoría no tenía ni idea de dónde queda. Así como muchos argentinos no tienen ni idea de dónde queda Ucrania, dónde queda, qué sé yo, Madagascar. Bueno, obviamente le pasaba a argentinos encontrarse con personas que le preguntaban si quedaba en Brasil, por ejemplo. Muchos que pensaban que Argentina era parte de Brasil. Ah, que era una ciudad de Brasil. Sí, sí, eso en los 80, 90 y también en el 2010. O alguno, había uno que le discutían que Argentina estaba al lado de España, que por eso Messi jugaba en Barcelona. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, pensando en este último, ¿no? Que Argentina está al lado de España y en el otro que dijo, ¡ah, argentinos, boludos! Es que ahora mismo nos vamos a retirar de este programa con Divididos y su tema, ¡ay, Dios! Qué boludo. Todo junto. Porque, como bien sabemos, Argentina, no físicamente, pero en el corazón, está al lado de España. El sufrimiento que habrán pasado los pueblos coloniales al separarse del rey de España. Sí, sí, sí. Hemos sufrido mucho acá.